Hey you, this is the heavy, heavy monster sound. We'll be right back. que reciclar, sense reciclar. Tot allò que fem importa, cadascú ho fa millorar. Hola a todo el mundo, otro día más en Party Town. Acabamos de escuchar Consumisme Descontrolad, del grupo Spencat. Este grupo hace música variada fusionándola y tienen un par de discos. La Festa Está Servida y Obre la Llauna, el cual os podéis bajar de su web. Y vamos a escuchar ahora Frankenstein Ska, de los míticos Byron Lee and the Dragonaires. tema este de Frankenstein Ska, ¿eh? Sí. Y venga, doy paso a una canción de un grupo de aquí de Madrid, Skinhead, que llevan ya unos añitos tocando, calculo que unos tres o así, que de momento solo tienen maqueta. Seguro que os suena a alguien de las que estáis escuchando, ya que han tocado por muchos rincones del Estado español, incluso en Francia. Así que sin más dilación, el chico violento. Ahora viene una versión del tema, así dicho en chabacano, Israelites, de Desmond Dekker, hecha por No Sports, que es otro pedazo de grupo de ska de los años 80 hasta finales de los 90. Y año más tarde, sobre el 2005, volvieron, pero con el nombre de No Sports. Y había variaciones en la formación. Ahí va. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, it is a light. Shake that ass and dance. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Thank you. justo después de los No Sports sonó Dulcinea, de la banda bonaerense Satélite Kingston. Tocan una música muy tradicional y han actuado por Argentina, por Brasil, por Europa y siguen desde el año 1997. Y este año han sacado el disco El Enemigo. Y hablando de música tradicional, escucharemos ahora a Mr. Shimari, el mítico grupo que nació en los años 60 en Inglaterra, siendo los componentes descendientes de inmigrantes jamaicanos. Tuvieron varios nombres y formaciones y sacaron una gran cantidad de discos. En la actualidad solo vive Roy Ellis, que sigue dando conciertos por todo el mundo, que por cierto son concertados. En fin, vamos a escuchar Try My Best. Otro grupo alemán, Dr. Ring-Ding, con la canción Top Notch Version. Surgieron a principios de los 90 y siguen tocando en la actualidad. Tienen 5 discos, pero hace años que no editan ninguno. Espero que os guste el tema. Now people in a nod and people in a sound. Ring-Ding live and kicking there ain't no doubt. It elude that I come to me mouth. People come from east and people come from west. Maybe somewhere just can't test. Hear this. One scotch, one bourbon. Rag name, one scotch, one bourbon, and one beer. Come right in and have no fear. One scotch. One bourbon. One beer. Now lick it back and lick it hard. Papa said I come right from the start. Wheel it out and come again. So nice, we play it twice. Because me have the sugar and you have the spice. Mm-hmm. One scotch, one bourbon and one beer. Listen, papa ring ding in my come yourself is dear. Uh-huh. This one track bound to make you whine. Love it every time. Uh-huh. Just find another rhyme. Michael, sweet like a sugar cane. Come by my side when I call her name. Love her day and night just to see him. One scotch, one bourbon, one beer. Papa set up of a ring ding back on the block. The two are we a boom shakalak. I man, just a rock. Put on your dress and pull up your sock. Love it to the max. Sounds sweet like mine. Papa ring ding in, I come your sophisty. Come right in and have no fear. Bubba said I am a operator. That the ring ding lyric translator. Me no want to come to save the best for later. Now whether you're big or whether you're slim, you're the right one for Dr. Ring Ding. Dr. Ring Ding does a right to redeem. You know Dr. Ring Ding are the king, and king just need a queen. So run come dancing at this here shubin. See. One scotch, uh-huh. One bourbon, one beer. One scotch for the top notch. One bourbon number one in the world. Then one beer coming like a nuclear this year. And no one no red stripe, no. Me no one no Heineken. Angle thing them a chance for Dr. Ring Ding. Sometime I charge, sometime I see. Ya llevamos casi media horita de programa y ya toca recordar el correo. Es partitone, igual que el nombre, ska, todo seguido, partitoneska@gmail.com. Y nuestro blog, www.partitone.wordpress.com. Las personas que escucharon el primer programa a lo mejor se preguntan dónde está Kimi. Pues bien. Kimi a apariciones esporádicas, igual que otra gente que se anime a aportar lo que le dé la gana. Y para no aburrir más, pongo un temazo rapidito de Inspector Seven, que como ya dije en el primer programa, comparten músicos con Hoopsic y Stompers. A darle caña. Espero que os haya gustado Reshape. Y siguiendo con el ska rápido, ahora una canción de Blitzwraith, que fue uno de los grupos pioneros en Alemania en hacer ska y en alemán. Ya no tocan, pero han dejado temazos como Bumblebee. Ahora una canción de título Nur ein Spiel, del grupo de donde provenía el trompetista de Dr. Rinding, el Bosso and Die Ping Pongs. Bei mir schläfst. Doch das macht mich besonders scharf, auch wenn du's nicht verstehst. Wir lieben uns nur heimlich in der dunklen Nacht. Was auch du jetzt sagen willst, Liebe macht doch Spaß. Oh, schlichen uns ganz heimlich auf den Boden rauf. Sieben morsche Stufen verhalfen uns zum Glück. Zum Glück war Oma öfter da und hat es nie geblickt. Quiero. sido desconocido, ya ha llegado mi hora. La cara oscura, la venganza sonora, que te tortura si no sabes volar. Serás aniquilado, no hay ley ni policía, no hay jurado. Ay, dime cuánto tiempo se irá, cuántas mentiras nos habéis colado. Dime cuándo llegará. Hemos escuchado una canción que me hace mucha gracia, que se llama Torero, de Spike Club. Y después vino el tema Una bala, de la banda Alameda Osorna, que tiene un repertorio de ska, soul, reggae y fusión. Y tienen tres discos, Verano Soul, Scrack y Finísimo, que la canción que hemos escuchado es de este disco. Bueno, esta gente me flipa bastante también. Aunque los últimos temas que han hecho no me hacen mucha gracia, ¿eh? Os dejo con Indoor Shopping Center de The Plugs. Bargain buys, hurry, hurry, hurry. Save yourself pounds and pounds, lots of lovely money. Bargain, bargain, bargain buys, hurry, hurry, hurry. Save yourself pounds and pounds, lots of lovely money. All the shops are the same, aren't you glad that you? ¿Os ha gustado la canción de los Rollings? Pues se llama Ska Legend. Estos son una banda japonesa de 8 componentes y tienen 3 discos editados. Ya os pondré más en otro momento, porque ahora me despido hasta el próximo lunes. Y de despedida os dejo un tema del grupo que formó Nobuo Uematsu, el compositor de las bandas sonoras de casi todos los Final Fantasy. El grupo se llama Los Magos Negros y la canción Genova. No os aburráis mucho, anda. Y nos vemos el próximo día en Party Town.